12 y 24 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y entramos ya en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves, en torno a esta hora, contamos con los diferentes representantes de la Corporación Municipal o alternando también con el equipo de gobierno para informar sobre el trabajo que se desarrolla, pues en definitiva, dentro de lo que es la propia Corporación Municipal. Vamos a continuación a conversar durante los próximos minutos en Cosa de Todos con Víctor Chávez, que ya nos acompaña. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que nos acompaña hoy como integrante del Grupo Municipal Popular, no como concejal de Deportes, Turismo y demás delegaciones que ostenta como equipo de gobierno. Es difícil desligar cuando se va a informar sobre el trabajo que se desarrolla, en cualquier caso, como formación política, pero sí que contamos con él, como decíamos, como Grupo Municipal Popular. Queríamos también aclararlo, ¿no?, desde el principio. En cualquier caso, la idea de este espacio es contar también con la participación de los oyentes y tienen los teléfonos abiertos, las diferentes líneas de contacto con Radio Brique a disposición de todos nuestros oyentes, teléfono 46204-462155, el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com o también las diferentes redes sociales para ponerse en contacto con nosotros y plantear las preguntas que deseen al Grupo Municipal Popular y en este caso a su concejal, a Víctor Chávez. En principio lo que nosotros sí que vamos a comenzar a hacer es hacer balance de gestión, porque estamos en el periodo que estamos, finales de diciembre del año 2013, y bueno, pues hay que hablar de lo que ha sido el año, hacer ese balance, y bueno, pues hacer balance de gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, pues obviamente las materias que lleva Víctor, ¿no?, en particular también. Pues sí, buenos días, como bien decía, pues aparte de que es un poco difícil desvincular, yo creo que es casi imposible, ¿no?, al formar parte del gobierno, pues aunque unos días viene como concejal, pero no queremos tampoco desligar lo que es el grupo municipal a lo que es el gobierno del ayuntamiento. Pues bueno, sí, para ir terminando el año, ¿no?, y sin querer cansar mucho, pues solamente lo que queríamos hacer, en este caso yo, en la materia que me corresponde, un pequeño balance respecto a las concejalías que desde este ayuntamiento me corresponde gestionar, ¿no? Para mí es un placer poder hacerlo, y más aún de una forma, yo creo, y para mí tan positiva. Un pequeño balance y así dejar descansar también a todos los ubriqueños en estos días tan extrañables, en los que por unas horas pues podemos desviar nuestra atención a todo lo bueno que nos rodea, ¿no?, como pueden ser nuestros compañeros, pueden ser nuestros familiares y de todas estas personas en los que en estos días podamos disfrutar y eximirnos un poco de todos los problemas que nos acarrea la vida cotidiana, sin dejarlo, por supuesto, aparte. Para mí, destacar un balance positivo, ¿no?, respecto al funcionamiento diario de nuestras actividades cotidianas. Me quedo con el funcionamiento diario del pueblo, con la vida en nuestro entorno, con las gratas sorpresas que se llevan los visitantes a ver el murmullo, la alegría y la vida que tenemos en nuestras calles, ¿no? Y por supuesto, con esas carreras y trasiego que prácticamente todos los días al filo de las 2 y las 3 de la tarde tienen todas estas personas, ¿no? Todos son los petaqueros, que sin duda es nuestra seña de identidad, es nuestra seña de que el petaquero pues sale y entra, y por supuesto nuestra seña de que nuestra industria y nuestro pueblo está vivo, ¿no? Y esperemos que así lo podamos hacer y lo podamos contar durante muchos años, porque todos sabemos que viendo estas carreras pues va a funcionar todo lo demás, ¿no? Como ya digo, pues desde mi punto de vista sí, el balance es positivo, ¿no? Con poder estar todos los años con estas cifras que nos rodean, pues yo creo que tenemos que estar, si no todos, pero una gran mayoría contentos de lo que se vive en nuestra localidad. Mm. pues ahí sí que podríamos entrar, ¿no? Y en hacer hincapié en esa línea de trabajo que está desarrollando el Partido Popular en nuestra localidad en distintas materias, ¿no? Por ejemplo, yo creo que tenía ese balance en deporte, que es lo que te atañe principalmente, y es ese balance que se puede hacer, ¿no? Por parte de la gestión popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, sí, me gustaría porque me gustaría recalcar antes, ¿no? Pues en otras materias dejar un poco el deporte para última hora, porque sí que donde más datos sí me gusta de dar a la gente, porque nuestro trabajo va de una forma ligado al deporte y salud, ¿no? Ahí sí que me gusta dar un poco de más datos. Sí, en otras materias, por ejemplo, en turismo, podemos destacar los datos que tenemos últimamente, ¿no? Todos sabemos que el turismo no va a ser lo que nos saque de una crisis, ¿no? Es un puntito más que nos puede aportar y para ello pues nosotros estamos apostando, ¿no? La verdad que las cifras en turismo pues son bastante buenas, ¿no? Es decir que este año pues se han visto incrementadas al día de hoy, sin que todavía haya terminado el año, en 2.848 personas más las que han pasado por lo que es la oficina de turismo, ¿no? Luego sí, todos los días prácticamente estamos viendo autobuses llegar, afortunadamente hay empresas que se han dedicado y se están dedicando exclusivamente al turismo, ¿no? Destacar una empresa, una tienda de souvenir solamente de recuerdos de Ubrique, que sí que de halagar, ¿no? Que una persona haya apostado por eso. Yo creo que anteriormente se deberían de haber hecho, pero bueno, se parece ser que se están recogiendo los frutos, ¿no? Esperemos que así sea, que no sea solamente una familia, una empresa la que pueda dedicarse o destinarse a esto, sino que sean muchas más, ¿no? Pues hemos tenido también este año lo que es la colaboración tanto en turismo como en comercio y la oficina de turismo en esta ruta del gazpacho, ¿no? Que se ha realizado, y la verdad, con gran aceptación, ¿no? Pues se ha hecho colaboraciones con distintas asociaciones, ¿no? Desde la oficina pues también se llevan lo que es las inscripciones a distintas excursiones o colaboraciones en venta de entrada en distintos eventos, la contabilización de visitantes, elaboración de estadísticas tanto mensuales como anuales, pues se lleva la atención a los distintos medios que estén interesados en cualquier celebración en Ubrique, y también pues se localiza o se intenta de hacer llegar todos estos eventos a los distintos medios que podemos. La información y atención a distintos grupos, tenemos también pues la asistencia a distintas jornadas, distintas ferias. Este año pues hemos tenido la visita a dos ferias, la verdad que muy contento, y también pues desde aquí se viene desarrollando también lo que es la celebración del Día Mundial del Turismo, ¿no? Se está haciendo también la gestión en distintas redes sociales, llámese por ejemplo Facebook, donde creo que son más de 2.500, 2.800 los amigos que ahora mismo tienen la página, y también pues por parte de lo que es el equipo de gobierno, y en este caso con lo que a mí me respecta, pues en turismo pues queremos potenciar, aparte de lo que se estaba potenciando, que son las visitas turísticas, queremos potenciar lo que es el turismo de naturaleza. Ya estamos que casi están a punto de empezar lo que es la señalización de algunos senderos, entre ellos lo de el de la Cruz del Tajo, donde se va a acondicionar un par de puntos que son los más difíciles de acceder, para que algunas de las personas que hasta ahora no hayan tomado la decisión por miedo o por cualquier otra circunstancia de poder subir a nuestro punto emblemático como es la Cruz del Tajo, pues puedan hacerlo. Creo que habrá mucha gente que no haya subido, que tenga muchas ganas, y por supuesto, una vez que lo hagan, pues se van a quedar fascinados con las vistas que ellos nos acarrea, ¿no? Luego, pues también hemos tenido visitas de distintos tour operadores. En esta semana hemos tenido también la visita de, esta semana pasada, la visita de una empresa de turismo rusa. Se han ido, la verdad, que bastante encantados. Esperemos de que podamos ver el fruto de esta visita, ¿no? Porque la verdad que se han ido maravillados y muy contentos y con ganas de poder traer aquí a distintas empresas turísticas. Por otro lado, pues en materia de seguridad, pues también se está llevando, aunque en estos días también se intensifican un poco los controles de alcoholemia, por una campaña realizada por la Dirección General de Tráfico, a la que nosotros nos hemos acogido. Y también, pues, se ha venido llevando durante todo el año mejoras en señalizaciones, tanto lo que es señalizaciones en disco, señalizaciones horizontales en el suelo, repintado y remodelación de algunos pasos de peatones y repintado de todo, prácticamente todos los pasos de peatones de la localidad, ¿no? Como han podido observar también, pues prácticamente todos los conductores de Ubrique, pues se ha intensificado y se ha maximizado lo que es la visibilidad por espejo, ¿no? Hemos puesto bastantes señalizaciones de espejo, la que la verdad que nos conlleva mucha visibilidad en cruces un poco conflictivos, ¿no? Y también, pues, creo que la fluidez en el tráfico también es parte de estos espejos, ¿no? Que nos haga detenernos muchas veces donde no tengamos por qué hacerlo o porque antes no había bastante visibilidad, ¿no? Pues también hemos estado también muy con muchas ganas y viendo, estudiando mucho muchas zonas de aparcamiento, reestructurando. De hecho, la última que se ha reestructurado un poco ha sido la zona de la Avenida España. Es verdad que no todo el mundo, pues, ha sacado partido, está contento, porque no puedan aparcar en doble fila, pero nuestra obligación es que el tráfico sea más fluido, el ganar aparcamiento, y yo creo que lo hemos logrado con ello. Luego, pues, sí, ya luego aparte salen algunas preguntas, sí me gustaría de lo que es destacar un poco el balance general del año en lo que respecta a deporte, ¿no? Sí. Podíamos dividir el análisis en varios aspectos, ¿no? En uno social, donde me referiría a los aspectos que el patronato ha intentado resaltar en la planificación y desarrollo de sus actividades, ¿no? Dando un lugar relevante a las actividades relacionadas con el ámbito de la salud, como antes bien decía, ¿no? Es una cosa que a nosotros sí que nos interesa y estamos trabajando en ello. Deporte para todos, donde se ha reforzado diferentes líneas de actuación, ¿no? Que nos han permitido tener un mejor funcionamiento y servicio para aquellos que más lo necesitan. En el ámbito de la salud, pues destacar que los programas terapéuticos que se desarrollan en la piscina cubierta, pues está con un 100% de ocupación, ¿no? Programas de fibromialgia, programa de mayores también con una aceptación por encima de un lo que, bueno, al decirte una aceptación es una ocupación del 90 o prácticamente algo más del 90%. Por otro lado, pues tenemos las actividades como son aeróbic y pilates, ¿no? Que también tenemos un 100% de la ocupación de plazas ofertadas. Todo esto pues nos demuestra que los servicios que se están ofreciendo van en consonancia con la demanda que hay entre nuestros ciudadanos y de hecho pues ahí está visto en el gran porcentaje, en algunos casos llegamos al 100% de lo que son estas actividades, ¿no? de ocupación. En cuanto al deporte base, pues tanto las actividades propias que llevamos a cabo durante todo el año, como son las ligas deportivas escolares, la escuela municipal de fútbol, la escuela, la recién creada escuela con bastante aceptación de natación, ¿no? Y la escuela del deporte. Estamos muy contentos con el funcionamiento que han tenido y del que actualmente tienen y, por supuesto, del que esperemos que durante este año siguiente y durante mucho pues tengan. Contamos con 250 alumnos en la Escuela Municipal de Fútbol, con 213 alumnos, como ya he dicho, con la gran aceptación en la Escuela de Natación. En cuanto a actuaciones indirectas con otros colectivos, pues el Patronato Municipal colabora con el desarrollo y funcionamiento de escuelas de los distintos clubes ya privados, como puedan ser pádel, como puede hacer fútbol, baloncesto, tenis y otros, ¿no? A través de ayuda mediante subvenciones y con la concepción también de la instalación gratuita hasta un límite de edad, ¿no? En cuanto al deporte de competición y organización de eventos, pues nuestra función es más la de colaboración, ¿no? Pero también pues hay que darle mucha importancia al despliegue que ello conlleva con cada colectivo y el desarrollo de las distintas pruebas de toda la temporada de estos colectivos. Si bien es cierto que el ejemplo que dan los colectivos a nivel organizador cada año es de admirar, pues consiguiendo la implicación de tantas personas y dejando el nombre de Ubrique en tan buen lugar, pues la verdad que decir que esto es un orgullo para todos, ¿no? Porque prácticamente todos los meses pues hay alguna actividad deportiva en Ubrique. Por lo que desde aquí y no me cansaré de repetir, reiterar y dar las gracias y reconocimiento a todos estos colectivos inmersos en la celebración de pruebas deportivas y que no debemos dejar de ver que sigue siendo estas mismas pruebas deportivas siguen siendo un escaparate turístico para nuestro pueblo, ¿no? Y por supuesto, aunque muchas veces nos cueste trabajo de ver y cada vez que hay un evento deportivo los distintos domingos, sábados que se desarrollan, también es un empujón, al menos yo lo veo y mucha gente lo vemos como un gran empujón para comercio y bares de toda la localidad, aunque se vean beneficiados puntualmente en distintas zonas, pero yo siempre lo digo, lo diré, que estos eventos deportivos organizados por estos colectivos son eventos turísticos deportivos y, por supuesto, agradecer que son muchas las personas que nos visitan con la realización de estos eventos y por supuesto, el empuje que tienen a algunos comercios. Bueno, respecto a lo económico, en el aspecto económico, el patronato, pues, y el ayuntamiento propiamente, ¿no? Pues presenta una situación saludable para los tiempos que corren. La aportación de los ciudadanos mediante sus impuestos y la responsabilidad que demuestran con el compromiso de todos los servicios deportivos, pues nos permiten seguir siendo un municipio, y siempre me gusta decirlo, que somos un municipio destacado tanto en la comarca y en la provincia. Cada vez que asistimos a reuniones, pues sale el nombre de Ubrique como un referente, y de hecho pues ahí está, que hemos tenido distintas jornadas en estos últimos años, tanto de pádel como de otras actividades, entre ellas pues sí que vamos a recalcar también la que vamos a celebrar el próximo día 23, el lunes, de deporte adaptado, ¿no? Eso creemos que va a ser un gran día, y vamos a disfrutar todo de ese día, viendo a estas personas poder realizar actividades que hasta ahora pues no habían podido realizarlas, al menos en nuestro municipio, ¿no? Pues con este propio esfuerzo hemos podido mantener nuestro programa de subvenciones también, con los colectivos, intentando aportar nuestro granito de arena a cada actividad, tanto a escuelas deportivas, a equipos y a diferentes colectivos, ¿no? Con las distintas actividades puestas en marcha durante esta temporada. También, hombre, tenemos que decir que nos hemos ajustado un poco también el cinturón presupuestariamente, pero sí que me gusta recalcar, y ya lo he dicho, que este año pues lo sacaremos todo adelante sin mermar ningún servicio de los que se viene ofreciendo actualmente. Y es más, con intención de ampliarlo, tanto cobertura en posibilidades y en actividades como ha sido en este año, ¿no? Estructural de mejora y adecuación de instalaciones y espacios deportivos, pues bueno, después de muchas nuevas obras e instalaciones, y cada vez que viene uno aquí pues recalca siempre prácticamente los mismos temas, ¿no? Pues en instalaciones se ha puesto en marcha este año pues renovar aquellas otras instalaciones que se habían visto un poco olvidadas, ¿no? Por así decirlo, o que estaban un poco más deterioradas en años anteriores. Bueno, entre ellas pues destacar la pista polideportiva exterior, ¿no? Que se le ha hecho un arreglo bastante importante. Actualmente el pabellón polideportivo municipal, se han empezado ya las obras de lo que es el cambio de toda la cubierta nueva. Es verdad que son muchos años los que lleva esa cubierta, nunca se le había hecho un arreglo acorde con la instalación que tenemos, y solamente se había, en estos años que llevamos, se había parcheado los dos luminarios que tenemos, ¿no? Y bueno, pues se va, y de hecho ya han empezado las obras a cambiar todo lo que es la cubierta del pabellón polideportivo, ¿no? Si no hoy, pues mañana o el lunes va a empezar también lo que son las obras en el campo de césped natural. Se va a hacer una replantación también que vamos a llevar a cabo antes de final de año. Por tanto, en unos meses vamos a poder tener también lo que son los tres campos de fútbol. Ya he puesto en marcha lo que son los dos de fútbol 11 y el campo del aledaño al pabellón de fútbol 7, ¿no? También puede destacar las distintas obras que se están llevando a cabo en el Antonio Barbadillo, ¿no? Como ya he dicho otras veces, la colocación de toda la instalación de luz, tanto la perimetral como lo que es de las instalaciones del bar, la ampliación de las dos torretas que estaban en funcionamiento, se han ampliado con más foco y estamos a espera de poder ampliar las otras dos que quedan, ¿no? De todo ello, pues agradecer la paciencia que todos los colectivos han tenido con nosotros, ¿no? Dado que nos ha resultado, que no nos ha resultado fácil poder acatar cada una de las nuevas actuaciones, porque cada una de estas actuaciones que lleve, pues son perjuicios en entrenamiento y horas para otros colectivos, ¿no? Pero actualmente, la verdad, para finalizar el año, pues quedarán todas resueltas y nosotros creo que también un poco más tranquilos y todos los colectivos más contentos. También destacar, por otro lado, que este, a principios de año, pues las pistas de pádel van a tener una adecuación, ¿no? Y una mejora para que se pueda practicar el deporte con total normalidad, ¿no? Dado que el gran uso que están teniendo estas instalaciones, pues lleva un deterioro más rápido, ¿no? Cosa que en parte pues nos alegra, porque quiere decir que se están usando, ¿no? También mencionar la creación de nuevos espacios, la adecuación de esta sala de fitness en la piscina climatizada, ¿no? Que la verdad que nos ha permitido ofrecer un servicio de mucha más calidad y la verdad de mucho más incremento de personas, como venía o como había recalcado antes, ¿no? Con este gran porcentaje, en algunos casos llega al 100% de las actividades que se están desarrollando en esta sala de fitness o de sala de actividades dirigidas, que es como a nosotros nos gusta llamarla, ¿no? Bueno, pues ya pasando lo que es lo deportivo, ¿no? Propiamente dicho, pues para nosotros sí que ha sido un gran año, ¿no? Por todo lo que hemos podido desarrollar y mantener, y sobre todo porque el número de practicantes de actividad física y deportiva aumenta en Ubrique cada año, y la verdad que todas las cifras que tenemos pues así lo dicen y nos respaldan, ¿no? Actualmente tenemos 2.109 usuarios con tarjeta deportiva. Esto es sinónimo de usuario en nuestro servicio deportivo municipal. Aparte de ello, pues hacen uso otras personas que no tienen estas tarjetas deportivas, y también se incrementa, como puede ser, por ejemplo, en el fútbol 7, que cada vez que juegan son 14 personas y no por ello todas las personas tienen que tener su tarjeta. Por tanto, el número de usuarios sí que se amplía bastante. La gestión integral de los servicios a través del portal web ha aportado un valor añadido al simbolismo de la tarjeta deportiva y también al patronato municipal de deporte, ¿no? Creando un vínculo de los usuarios con nosotros. Ha sido otro de los puntos fuertes que hemos desarrollado este año y la verdad que ha facilitado también al usuario llegar hasta nosotros con mayor facilidad, ¿no? Sobre todo en alquiler de instalaciones, ya en el alquiler o en el simple hecho de poder ver qué pistas tenemos libres para nosotros poderla alquilar incluso en el mismo día, ¿no? Con una simple pasada por el portal podemos ver, como digo, los horarios libres, los horarios en los que se puede alquilar, también decir que se ha cambiado, ¿no? Antes pues se abría un día para alquilar durante toda la semana y ahora ese día te abre la posibilidad de alquilar en los siguientes 7 días siguientes, ¿vale? Tanto en ese mismo día como en los siguientes días restantes. Decir que son 6.343 hasta el día de hoy pistas de pádel alquiladas en el año, 2.234 de tenis y 1.654 alquileres de campo de fútbol, ¿no? En piscina pues hemos superado por primera vez y estamos súper orgullosos que podamos contar con una piscina en esta población y por supuesto con haber superado los 800 usuarios inscritos con carácter mensual. Estamos hablando de unas cifras que son muy importante. No dejan de ser las piscinas deficitarias, porque lo son, pero nosotros con el servicio que prestamos y tener estos 800 usuarios, pues la verdad que estamos súper satisfechos, y por eso digo y reitero que nuestro balance es bastante positivo, ¿no? Y en total nuestras actividades pues participan un total de 1.600 personas. Teniendo en cuenta los datos expresados antes, el punto máximo también alcanzado en la Escuela Municipal de Fútbol con 255 niños, es decir que teniendo también a otro equipo de fútbol con estas categorías y haciendo el gran trabajo que desarrollan, pues la verdad es que son, yo creo que muchos niños, ¿no? Eso es ver que se está haciendo un gran trabajo, por supuesto, con unos buenos monitores, con un buen director y, por supuesto, con un buen técnico, que tengamos que estar todos los días en lo alto y viendo las mejoras que se puedan llevar, ¿no? Respecto a lo deportivo del patronato, creo que aunque se pueden quedar muchas cosas, pero como digo, tampoco es cuestión de cansar al oyente y hacerlo un poco más o menos, pues sí, lo que sí que me gustaría de destacar, y por supuesto son pruebas de que estos datos son factibles, son buenos y Ubrique goza de una buena salud en deporte. Son los éxitos ajenos al patronato, ¿no? Nosotros en sí no tenemos nada que ver con esto, pero nada más que como paisano y como paisanos deberíamos de ver todo, y a mí en lo que me corresponde, pues tengo que felicitar a mucha gente, ¿no? En cuanto a éxitos ajenos al Patronato Municipal de Deporte, pero que son de deportistas ubriqueños, pues creemos que también ha sido un año espectacular. Estas cosas no me gustan hacerlas porque siempre se queda alguien en el tintero, y si quiero decir que si alguien se queda en el tintero, tiene los mismos éxitos y la misma admiración mía que a los que podamos nombrar, ¿no? Estamos hablando de deportistas ubriqueños que bueno, no sé cómo comenzar ni con quién comenzar, ¿no? Porque son tantos los éxitos, ¿no? Quizás un poco el último que tengamos que destacar, y ya lo hice la semana pasada, pues el dar la enhorabuena a todo, pero es decir que este año, por ejemplo, Miguel Orihuela, pues ha sido campeón de la Copa Diputación de Duatlón, ha sido campeón de la Liga Andaluza de Duatlón, ha sido campeón de Andalucía absoluto, que se proclamó la pasada semana aquí en Ubrique, ¿no? Y bueno, también decir que en todas las carreras, pues también el orgullo de poder haber ganado la carrera que organiza las Nutrias Pantaneras, la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras. Aquí, bueno, recalcar también el gran trabajo y admiración que le lleva tanto tiempo a Manolo Olmedo, ¿no? Manolo Olmedo es un gran deportista, todos lo conocemos y lo sabemos. Ha sido campeón de Andalucía de duatlón también en su categoría de edad. Todos lo conocemos por sus éxitos también en triatlón y natación. Destacar también a Mario. Mario ha sido otra promesa del deporte ubriqueño, que también se ha proclamado campeón en su categoría de edad de duatlón de Andalucía, ¿no? Del pasado 8 de diciembre, en esta última edición. También, pues, Antonio Santo Orihuela, cuando antes decía Miguel Orihuela, es Santo Orihuela, perdón, porque su madre también lo querrá, pero igual que el padre. El hermano Antonio, pues también lo tenemos ahí destacando últimamente bastante, también ha sido campeón en su categoría de edad, ¿no? Bueno, qué decir de Juan Luis Venegas, pues este deportista que pasea el nombre de Ubrique por donde quiera que va, ¿no? Podemos destacar que entre tantos logros como ya ha tenido, están entre los mejores del ranking europeo de piragua, ¿no? Es muy fácil decirlo aquí, pero son muchas horas de entrenamiento, muchas personas que no saben las horas que lleva eso detrás, y no es el problema, sino muchas personas o gente que no sabe que tenemos a estos campeones en nuestra localidad. Hay que explotarlo y por tanto hay que darle todos los ánimos y su reconocimiento, ¿no? Qué decir también de lubriqueño Juan Barea, ¿no? Que este año ha sido de nuevo, creo que son ya cuatro, ha sido campeón de España de maratón orientación, ¿no? Pues entre estas personas que está que nombramos, pues tenemos a campeones de España que no se dice todos los días, ¿no? Ha sido un año también muy especial porque hemos tenido la reaparición de Lubrique Unión Deportiva Senior, ¿no? Es un equipo que el senior que tenía ya algunos años desaparecido, y la verdad que han aparecido con mucha ilusión, con un buen trabajo, y ojalá pues que nos den muchas grandes alegrías, ¿no? Y destacar también el trabajo, como ya he dicho antes, de Lubrique Unión Deportiva, ¿no? Con el trabajo hacia los niños y tantos niños que tienen en sus escalafones inferiores. Los logros logrados también tanto por Juan de Dios Mateo García, que está en su segunda juventud, que fue este año y el actual campeón del Ultra Bandolero Sierra de Grazalema. Estamos hablando de 150 kilómetros por la sierra, que se dice también muy pronto, ¿no? Juan de Dios, darle desde aquí también mi más sincera enhorabuena, y como no, pues a Francisco Pazo, ¿no? Francisco Pazo, que fuese el ganador del primer año de esta Ultra Trail, y también pues tenemos, ha sido este año el tercer clasificado, el tercero de España en carrera de larga distancia por montaña, ¿no? Los ultra trail de larga distancia. Por eso digo que se dicen muy rápido los nombres y los méritos, pero llevan mucho trabajo detrás, ¿no? No dejar atrás la organización de las carreras, tanto de la carrera por montaña, de la tradicional carrera de las Nutrias Pantaneras, y por supuesto sus dos carreras infantiles, ¿no? Destacar también el Club Natación Ubrique con sus actividades de triatlón infantil y sus actividades de la Bien de los Remedios, y desde aquí pues nada, animarlos que sigan, que están ahora un poco en horas bajas, pero que nada, que hay que seguir, sacar esto para adelante y seguir con estas actividades. Destacar también el gran trabajo que hace Escudería Ubrique con esta gran prueba que viene celebrándose año tras año, como es la subida Ubrique, ¿no? El club de caza y pesca, destacar al Cabu también, ¿no? El desarrollo del club de pádel Ubrique, destacar en este aspecto este trofeo solidario que van a hacer esta semana, la verdad que es de admirar, ¿no? Y además pues son muchos los campeonatos solidarios que se están haciendo. Y la verdad que tenemos que apoyar todas estas iniciativas. Como ya digo, se quedan algunos en el tintero, se van a quedar, pero destacar club de tenis por su trabajo que está haciendo, ¿no? El club de tenis de mesa también, a la liga local de fútbol sala, a la liga local de fútbol 11, que esperemos que podamos tener en marcha pronto esta liga local, a la asociación ciclista Ubrique con la organización tanto del duatlón, como hemos podido ver este pasado hace dos domingos, la organización de las distintas rutas, de la marcha cicloturista y otras muchas actividades que también realizan, ¿no? Y no sé, son tantos y tantos y tantos los colectivos, afortunadamente, que tenemos en Ubrique. A todos mi más sincera enhorabuena, a invitarles que sigan con este trabajo que vienen desarrollando. Y nosotros desde el ayuntamiento no nos cabe nada más que apoyarlo en lo que podamos, que sí que es verdad que no es todo lo que queremos, porque muchas veces pues para el trabajo que se desarrolla no se ven recompensados, ¿no? Con esa actividad y esas horas que se echan, pero lo que nosotros podamos estar ayudando, la verdad, y lo que está en nuestras manos, pues seguro que vamos a seguir haciéndolo. Por lo demás, pues no sé qué comentarte más. Yo creo que no